Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 27 de febrero. Abrimos hoy esta edición de noticias dando lectura a un comunicado que nos remiten desde la Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, y donde se recoge que en un gesto que no se recuerda en la vida del Ayuntamiento de Ubrique, en la noche de ayer los grupos municipales Popular y Andalucista votaban en contra de la urgencia de la moción que presentaba Izquierda Unida para que se paralizara el proceso de privatización de la gestión del Servicio Integral de Aguas y que se diese participación a la ciudadanía de Ubrique en este proceso, negando con este voto poder expresar en pleno las posiciones de los diferentes grupos al respecto. Para Izquierda Unida, pocas veces la urgencia por tratar una moción ha estado más justificada que la presentada en el pleno de ayer, puesto que la no actuación que se le demandaba al alcalde y la cercanía de un punto de no retorno en este proceso privatizador hacían del todo necesario al menos un debate en el que justificar las diferentes posturas. Sin embargo, una vez más, los votos al unísono del Partido Popular y Partido Andalucista se aliaban a favor de los intereses de una empresa privada y en contra del futuro de Ubrique. Con esta postura legal a todas luces, pero poco democrática, estos dos partidos dejaban claro el interés de dar carpetazo a este asunto y evitar que el pueblo de Ubrique conozca con detalle las subidas en el recibo del agua que se van a producir en los próximos 25 años, aparte del 11% que ya han aprobado para este año 2014, además de que no se hable sobre las responsabilidades políticas y de otra índole en su nefasta gestión conjunta de la empresa mixta Aguas de Ubrique S.A. Para Izquierda Unida, además, resulta totalmente sintomático que el Partido Andalucista, que se autodefine de izquierdas y comarcalista, tenga firmado a nivel provincial un acuerdo con el Partido Popular encaminado a la disolución de la Mancomunidad, tal y como quedó claro en el pleno de anoche, a pesar del desconocimiento real o simulado del portavoz andalucista y secretario comarcal de esa formación, y que nos hace pensar que la sintonía entre estas formaciones en la privatización de la gestión del agua en Ubrique no es casual y que viene de lejos e incluso de fuera de la localidad. Por otro lado, la portavoz municipal socialista Isabel Gómez ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa en la que ha expresado también su rechazo a la postura tomada por el Partido Popular y el Partido Andalucista de no permitir el que se incluya en el pleno de ayer por la vía de urgencia el debate de una moción presentada por Izquierda Unida para abordar el tema de la gestión del agua. Por ello, Isabel Gómez ha anunciado que ha ofrecido a Izquierda Unida la posibilidad de celebrar un pleno extraordinario donde se debata este asunto. Y el motivo de esta convocatoria a los medios es ofrecer una rueda de prensa por parte del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento y sobre la moción que presentaba ayer Izquierda Unida en el Pleno del Ayuntamiento por urgencia. Nosotros, el Grupo Municipal Socialista, en primer lugar, quiere manifestar el rechazo que supuso tanto el posicionamiento del Partido Popular como del Partido Andalucista para votar en contra de la urgencia de esta moción que presentaba Izquierda Unida sobre el Servicio Integral de Aguas de Ubrique. Y nosotros nos quedamos un poco perplejos por comprobar cómo se quedaba sobre la mesa una cuestión que yo creo que de los temas más justificados en la urgencia para ser tratado. El Grupo Municipal Socialista viene desde que se aprobara en diciembre, tanto con los votos a favor del Partido Popular como del Partido Andalucista, lo que era la licitación para la búsqueda de un socio privado y constituir una empresa mixta para el servicio de agua. Hemos estado en contacto tanto con Izquierda Unida como con todo el personal que ellos han puesto a disposición, no solo del alcalde, sino también del resto de grupo, para poder interesarnos en lo que son otros modelos de gestión de un servicio fundamental en nuestro municipio como es el agua. Y desde entonces nosotros tenemos serias dudas, que así lo manifestábamos en el pleno donde lo debatimos el 26 de diciembre, serias dudas sobre si la creación de la empresa mixta viene a resolver lo que es el modo de prestar este servicio en Ubrique. Tenemos que decir que ante el rechazo del Partido Andalucista y del Partido Popular de la moción en el Pleno, pues nosotros le hemos hecho un ofrecimiento a Izquierda Unida para poder hacer una convocatoria de un pleno extraordinario y tratar un asunto que como digo, nos parece urgente porque ahora mismo estamos en pleno proceso de licitación para la búsqueda de este socio privado y ahora mismo se podrían tomar decisiones que no repercutan ni dañen al Ayuntamiento de Ubrique, lo que desde luego no podemos dejar pasar más tiempo porque en el momento en que se adjudique el socio privado, pues ya estaríamos hablando de una adjudicación por parte del Ayuntamiento y por tanto con las repercusiones legales que pudieran tenerse para en caso de anularse, ¿no? Tenemos que decir desde el Grupo Municipal Socialista pues que nosotros venimos reivindicando desde estos meses atrás la necesidad de que el Ayuntamiento estudie no solo la posibilidad de prestar servicio, que es lo único que ha hecho a través de una empresa mixta, sino la posibilidad de que el Ayuntamiento asuma de una manera directa una gestión al 100% pública. Ya veríamos así a través de la mancomunidad o a través de una empresa municipal o a través del propio ayuntamiento, y lo que venimos solicitando es que el ayuntamiento haga estos análisis, haga estos estudios y que podamos tomar la decisión más sensata y la que mayor beneficio reponga para el municipio de Ubrique, tanto económicamente como socialmente hablando. Para nosotros es un tema fundamental, estamos hablando de que se está licitando el servicio para 25 años, hipoteca no solo a esta corporación, sino a todas las corporaciones futuras para los próximos 25 años, y nosotros creemos que es el momento de que el ayuntamiento pudiera estar en disponibilidad de asumir un servicio como el del agua para prestarlo al 100% público. En definitiva y concluyendo, el Grupo Municipal Socialista entiende que esta posibilidad hay que estudiarla y analizarla, que se nos está mirando por parte del Partido Popular y el Partido Andalucista, que tienen claro que quieren ir en busca de un socio privado, y nosotros vamos a seguir reivindicando en el tiempo que nos resta hasta la adjudicación de este servicio para intentar de que el Ayuntamiento con tiempo, con tranquilidad, pueda analizar ambas fórmulas de gestión y poder tomar, como decimos y como defendemos, la decisión más sensata, más coherente y más sostenible. Tras la celebración del pleno ordinario de ayer, la concejala andalucista María José Rubiales también ha ofrecido una rueda de prensa donde ha destacado algunos de los temas abordados en esa sesión. De esta forma, María José Rubiales ha criticado la postura tomada por la concejal de fiestas, Pepi Gloria Pérez, de no asumir en el pleno su parte de responsabilidad sobre todo lo ocurrido este año en torno a la celebración de la tortilla. Queremos hacer desde el Grupo Municipal Andalucista una valoración un poco del pleno que tuvimos ayer, miércoles 26 de febrero, en la localidad de Ubrique. Y bueno, pues un pleno que fue intenso y un poco inesperado por los hechos que ocurrieron. Valorar desde lo que nos toca a nosotros, en principio, como todos sabéis, personalmente, desde mi persona, estoy trabajando fuera por motivos laborales, trabajo fuera de la localidad, en la zona de la Bahía de Cádiz, en un cole, y bueno, pues no puedo acudir a todas las reuniones que organiza el ayuntamiento. Cuando le preguntamos a la concejal para que explicara, porque a mí me gusta escuchar de primera mano todas las versiones de los hechos ocurridos, y bueno, pues se escucha por un lado cuando ocurre algo, cuando hay una cierta polémica, en este caso me estoy refiriendo al tema de la tortilla que tuvo lugar hace dos sábados, pues yo quiero escuchar de primera mano un poco la opinión o lo que se refiere que ocurrió. Cuando le pregunto, lo primero que nos dice es que ella ya ha informado en otras reuniones, pero bueno, yo vengo a los plenos y como concejal en oposición te puedo preguntar y tú tienes la obligación de responderme, porque para eso ahora ella está ahí como concejal con el cargo, con la responsabilidad, que otros tiempos tuvimos otras, tuvieron otros, pero ahora es ella y no puedo decirme informé en otra reunión. Bueno, luego sí nos informó y nos explicó los hechos ocurridos. Pero bueno, hechos ocurridos en los que en ningún momento siempre echamos balones fuera. Esta expresión yo creo que es la que mejor va al caso. Echamos balones fuera y que si la agrupación de carnaval, la asociación de carnaval, que si la asociación de vecinos, que si esto, lo otro. Pero no tenemos esa responsabilidad política como concejal de festejo que es ella ahora, o incluso como alcalde de Ubrique, el Manolo Toro, no se hacen responsabilidades responsable de mediar, de intentar que la cosa no fuera más, de que una fiesta gastronómica de tantos años, casi 20 años que lleva la tortilla, no perdiera ese encanto y se pudiera haber llegado a un acuerdo para que no ocurriera lo que ocurrió. Y es que solamente dos agrupaciones cantaron ese día en el Algarrobar. Como digo, echamos balones fuera, culpamos a unos y a otros y no vemos nuestra responsabilidad. En este caso, como digo, tanto del alcalde como de la concejal, que son directamente un poco quien tienen que mediar e interceder para que todo sea lo mejor posible. También a esta señora solo se le ocurre otra cosa, un poco, me imagino, porque no tiene otro argumento, que atacar, incluso atacar personalmente, atacarme a mí, primero personalmente, como yo hice, no hice, lo que dejé de hacer, lo que yo sentía incluso, empezó a atacarme, si yo me sentía bien, mal, esto, lo otro, un poco argumentos, de verdad, a mí me recordaban a los niños de la ESO a los que le doy clase, un poco argumentos infantiles, porque primero que ella a mí ni me conoce, ni me deja de conocer, no sabe lo que yo siento, dejo de sentir. Entonces, por favor, la responsabilidad es de cada uno cuando es de cada uno. Nosotros, el Partido Andalucista, ya tuvimos nuestra responsabilidad cuando gobernábamos. Ahora ya no gobernamos. Nosotros en las elecciones pasó lo que pasó, ahora estamos en oposición. Y estamos ahí, venimos a los plenos y vamos a estar ahí hasta las próximas elecciones, que ocurra lo que ocurra. Lo que el pueblo quiera, que para eso estamos en democracia. Ahora les toca a ellos gobernar, que están gobernando. Pues asumamos la responsabilidad. No echemos balones fuera. No culpemos a la asociación de carnaval, a los carnavaleros o a las asociaciones de vecinos. Cada uno tiene que tomar su responsabilidad. Ella es la responsable. Y sobre todo ya meternos en cosas personales, de siente o no siente, ya me parece un poco infantil y fuera de lugar. Desde aquí, bueno, pues aprovechar un poco esa valoración de pleno, resaltando este aspecto, invitándolos a que asuman su responsabilidad, que desde el Partido Andalucista ya lo hicimos en su tiempo, y ahora estamos con lo que nos toca, que es estar en oposición, y vamos a estar ahí, recordarle a los ubriqueños y ubriqueñas que estamos aquí para lo que ellos necesiten. Yo como concejal, mis tres compañeros que también son concejal, y todos los miembros del Partido Andalucista de Ubrique, estamos aquí para todo lo que necesiten. Desearles un muy muy feliz carnaval, que ya estamos en los días fuertes del carnaval, y nada, reiterar eso, que estamos aquí para lo que necesitéis, y sobre todo que viva la democracia, que viva el carnaval y las letras que escriben nuestros paisanos de Ubrique. Y nada más, desde aquí eso, muchas gracias. Y también en la mañana de hoy jueves, la concejala andalucista Sandra Atienza ha ofrecido una rueda de prensa en esta ocasión para dar lectura a un comunicado elaborado desde el Comité Local del Partido Andalucista con motivo de la celebración mañana viernes del Día de Andalucía. Oímos a Sandra Atienza. La bandera andaluza, símbolo de esperanza y de paz que aquí hemos izado esta tarde, no nos traerá ni la paz, ni la esperanza, ni la libertad que anhelamos, si cada uno de nosotros no la lleva ya plenamente izada en su corazón. Blas Infante, Ayuntamiento de Cádiz, 12 de julio de 1936. Hace 34 años, el pueblo andaluz rompió sus cadenas y su marginación votando masivamente por una autonomía de primera en el contexto del nuevo Estado democrático. Hartos ya de estar hartos, los andaluces y las andaluzas dijimos basta a centenares de años de discriminación marcados por la preponderancia del triple eje Bilbao-Madrid-Barcelona. Aquel 28 de febrero de 1980, Andalucía se ganó el título de Comunidad Histórica a pulso, demostrando que era un pueblo vivo y orgulloso de sí mismo que no aguantaba más ser la hermana pobre de un Estado que la relegaba al papel de colonia interior. Los andaluces se rebelaron para conseguir un poder político propio que consiguiera un mayor nivel de bienestar y de desarrollo económico para nuestro pueblo, en igualdad con otras comunidades y regiones del Estado. Sin embargo, en el momento actual, más de 1 millón de andaluces sufre la terrible lacra del desempleo, producto de un modelo productivo caduco y tercermundista. Las desigualdades norte-sur se acrecientan, marcándonos con un estigma indeleble que perdura por centenares de años. El déficit en infraestructura sigue siendo una asignatura pendiente, con obras eternas y proyectos inacabados o sin desarrollar que lastran nuestro futuro y nuestro presente. Los jóvenes tienen que volver a emigrar para buscar prosperidad en otros lugares aplicando sus conocimientos, adquiridos con nuestros medios. en enriquecer otros países en vez del suyo propio. ¿Falla la autonomía, el autogobierno? No, fallan los repetidos gobernantes del partido régimen en Andalucía, que no creen en nuestro pueblo y que han utilizado la Junta como ariete contra los gobiernos del Madrid, de Madrid, que cuando eran de distinto color político o que se han sometido cuando han sido de su mismo color. Fallan los gobernantes que han despilfarrado dinero público de manera indecente y que han llenado de casos de corrupción las páginas de los periódicos, hundiendo ecla ignomini a el alto concepto de la política y a la propia democracia. No falla la estructura, falla la utilización y el uso de que ella han hecho. Más autogobierno, más autonomía son sinónimos de bienestar social, de prosperidad económica. Así lo entienden otros pueblos del Estado que reclaman más competencias para ser autosuficientes. Precisamente por ello, tenemos que estar de nuevo dispuestos a defender lo nuestro, ya que hay otras comunidades que van a volver a intentar romper el equilibrio y la simetría que nos costó tanto conquistar hace 3 décadas. Tenemos que volver a sacar nuestras banderas verdes y blancas y gritar autonomía y libertad para defender y exigir lo que nos corresponde. Valga un ejemplo para expresar al saqueo al que nos someten. A Andalucía se le pagó una deuda histórica con solares que ahora valen menos de la mitad de su valor y actualmente se le vuelve a deber otra deuda histórica incumpliendo reiteradamente su estatuto. Hace falta convencimiento en nuestra capacidad, convencimiento en nuestro autogobierno, para impulsar otro modelo productivo, para relanzar infraestructuras vitales para nuestro desarrollo, para potenciar un sistema financiero propio fundamental para nuestra tierra. Por eso hace falta una voz andalucista en Europa y esforzarnos para conseguir un apoyo mayoritario en las elecciones del 25 de mayo. Los andalucistas debemos volver a llenar de esperanza nuestros corazones y marcar el camino para una Andalucía dinámica y orgullosa de sí misma. ¡Viva Andalucía libre! La actualidad política ha sido hoy la protagonista en esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.